las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, qué alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días a esta hora para seguir estudiando lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que el ser humano padece. Enfermedades que día a día van en aumento, enfermedades que se van volviendo más difíciles de tratar, enfermedades desconocidas y lo lamentable, enfermedades creadas por el hombre. El último, esto que le llaman vacuna del COVID-19, pues ya se ha comprobado fehacientemente bajo la justicia de los Estados Unidos, especialmente la Corte Superior, la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues han llegado a la conclusión de que no es vacuna, es terapia genética. Y sus efectos se están viendo. Aquí en el centro vienen pacientes jóvenes de apenas 25 o 30 años que han recibido la tercera y cuarta dosis con problemas de próstata. Y uno le pregunta, ¿tienes pareja? No. ¿Masturbación? No. ¿Acto sexual seguido? No. Está afectando. Damas, 15 a 20, 25 años, igual con problemas genitales. Y cantidad de enfermedades que están en aumento a nivel del corazón y a nivel del cerebro. Los efectos del hidróxido de grafeno se están viendo ya en corto plazo, a mediano será mucho más y a largo plazo lamentablemente será peor. Repito, enfermedades que, bueno, el hombre lo adquiere o enfermedades que uno se contagie, pero enfermedades creadas por el mismo hombre, eso no tiene nombre. Pero ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Y pues aparecen cantidad de enfermedades, muchas desconocidas, que ni siquiera existen en el diccionario médico. Y eso hay que lidiar día a día, pues viendo la anamnesis y ver pues en realidad qué enfermedad es, porque aparentemente pareciera que fuese problema de corazón, del cerebro, problemas genitales, pero cuando tú ves sus exámenes no hay nada, ves su en su anamnesis no hay nada, ¿no? Entonces, enfermedades súper complejas que, bueno, con el tiempo será mucho más difícil de tratar. Otras que el mismo hombre se lo adquiere, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Una enfermedad que simplemente lo adquirimos. ¿Por qué? Nuestro estilo de vida nutricional. Hablar del colesterol o triglicéridos que afecta al cerebro, al corazón, venas, arterias, pues que el mismo hombre se lo adquiere por su estilo nutricional, porque hay personas en este mundo, ¿no? Muchos humanos que gustan de las grasas. Les gusta, les place, pues. ¿No? O personas que les place lo que es las carnes rojas. ¿Qué se puede hacer? A la final se introducen tantas toxinas en el cuerpo humano que no es su alimento adecuado, de acuerdo a su grupo sanguíneo, su estilo de laboral, su estilo de vida que lleva. Entonces, introducen alimentos que no son para su desgaste energético y a las finales aparecen muchas enfermedades. Que repito, el hombre puede prevenir. La diabetes, en realidad el hombre no debería padecer, porque eso el hombre lo adquiere. Lo que es el colesterol elevado, triglicéridos elevado, lo que es las varices, las cataratas, carnosidades en los ojos, no es por la edad, no es por la edad, es el estilo nutricional que llevas. Y pues cantidad de enfermedades, repito, que el ser humano hoy está padeciendo y lamentablemente mucha gente están siendo lisiadas, están siendo sentenciadas a una silla de rueda, hasta postrados en cama, por ejemplo, con una artrosis, ¿no? Anquilosante, pues en la cual todas las articulaciones ya están endurecidas, ya no se mueven. O personas que tienen diabetes y que le dan pues la diabetes, el pie diabético, ¿no? Y tienen que ir cortando el dedo, otro dedo, el pie, ¿no? La pantorrilla, la rodilla, las finales lo van mutilando. Repito, enfermedades que el hombre podría prevenir. No lo hace porque este mundo en el cual vivimos es muy acelerado. Un mundo muy consumista, un mundo donde nos ofrecen el oro y el moro. Y el ser humano que no razona, pues adquiere tantas cosas en deuda y tiene que trabajar como el burro de sol a sol para pagar esas deudas. Justamente para evitar ello, Radio Cielo saca al aire este tipo de programas. Para que todos aquellos que tienen ese privilegio de escuchar esta radio puedan capacitarse, puedan educarse, puedan aprender, puedan adquirir conocimiento y de todas ellas sacar la sustancia, el extracto que se llama sabiduría, el arte de vivir la vida, sin problemas. Y si los hay, saber enfrentarlos con sabiduría. Hoy hablaremos acerca de una enfermedad femenina, básicamente, ¿no? Una enfermedad que también da a los varones, pero en este caso vamos a tratar referente a las damas. Vamos a hablar acerca de la frigidez. Ya, vamos a ver en qué consiste esta enfermedad. Vamos a ver qué tipo de damas lo padecen más, ¿no? A las finales es falta de capacidad para obtener un orgasmo en las mujeres. Eso es la frigidez. Y a consecuencia de ello viene lo que es la alteración a nivel del carácter. Sí. De eso estaremos hablando en esta oportunidad y esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Biodan micelizado. Es una bebida natural micelizada a base de plantas alimenticias y germinados. Contiene fitoquímicos de carácter antioxidante, fitohormonas como son las isoflavonas, los cumestanos, los lignantes, que contribuyen con el organismo en la protección de la mucosa uterina y vaginal y en la funcionalidad de los ovarios. Coadyuvante en el tratamiento de la inflamación en el sistema reproductor femenino, en casos de quistes de ovario, miomas del útero, puede ser también fibromas, alteración del ciclo menstrual, síndrome premenstrual, síndrome postmenstrual. Contiene vitaminas en cantidades complementarias, como es el complejo B, la B1, la B2, la B6, la vitamina E, la vitamina C y el ácido fólico. También tiene betacarotenos, magnesio, que ayudan pues justamente a la estimulación del apetito y al tratamiento de la anemia en aquellas mujeres con sangrado abundante durante la regla. La presencia de vitamina K en el biodam es importante para la coagulación sanguínea y la cicatrización de heridas. También en caso de hemorragias vaginales, sangrados anormales por causa de miomas u otras causas. Biodam es un producto micelizado de Laboratorios Luz Alfa. Se consume 2 cucharas después de desayuno, almuerzo y cena. Biodam micelizado de Laboratorio Luz Alfa lo puedes adquirir en cualquier distribuidor de Producto Natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias a este producto vamos a aprender el tema de hoy referente a lo que es la frigidez. Cuando hablamos de la frigidez, no se olviden, es un sentido más preciso, ¿no? Esa palabrita, frigidez, significa falta de capacidad para obtener el orgasmo vaginal. Ya que muchas mujeres experimentan sensaciones sexuales placenteras que no pueden ser consideradas como orgasmos verdaderos. Y esta disfunción, estos problemas recurrentes, persistentes, relacionados con la respuesta sexual, el deseo, el orgasmo o el dolor que genera angustia o aflicción o tensión con la pareja, se conoce desde el punto de vista médico disfunción sexual, en este caso a nivel femenino. De esto estaremos hablando en esta oportunidad, el porqué de esa frigidez, el porqué de eso. Hay muchas parejas, ¿no? El esposo dice, mi esposa es un hielo, ¿no? La conducta sexual, además de ser esencial para la supervivencia de la especie, representa una fuente primordial de gratificación para el individuo y un vínculo importante de comunicación afectiva. Sus trastornos pueden ser causa de infelicidad. Imagínate, ¿no? No sé si es tu caso, de repente, lo que nos están escuchando, tienes tu pareja, pero pues uno de los motivos del matrimonio pues es la vida conyugal, ¿no? Pero donde ambos puedan gratificarse, puedan satisfacerse, pero en este caso de la frigidez, a veces ni la mujer ni el hombre llegan a esa plena satisfacción sexual. Y esto causa pues infelicidad en la pareja, frustración y deterioro de relaciones interpersonales. La mayoría de estas alteraciones pueden ser aliviadas, por cierto, mediante diversas terapias. Y eso pues exige el conocimiento de la fisiología sexual, sus anomalías. Por otra parte, muchos procesos patológicos, por cierto, no primariamente sexuales, conllevan con frecuencia, sea como síntomas o como complicación de tratamiento, la aparición de alteraciones de la función sexual. El conocimiento de sus mecanismos permite justamente su prevención y tratamiento. La conducta sexual conlleva justamente a una compleja interacción de factores intrapsíquicos, interpersonales y sociales que intervienen en su iniciación y mantenimiento. Y este examen queda fuera de los objetos y también una expresión psicofisiológica característica. Hablar de la vida sexual, pues, se trata de un conjunto de cambios físicos, mentales, que contribuyen en la llamada respuesta sexual, cosa que no se da en las damas, porque estamos hablando del sexo femenino, no se da, no hay esa respuesta. A eso se le llama frigidez. Hay muchos factores que justamente queremos aprender en esta oportunidad. Esto consiste en una serie de cambios hemodinámicos, neurales, hormonales, que afectan especialmente al funcionamiento de los órganos genitales y al cerebro, así como en grado diverso a la totalidad del organismo. La respuesta sexual se suele describir de forma resumida y breve como una secuencia cíclica de etapas o fases características que se facilitan, refuerzan o inhiben entre sí. Entonces, de esto hablaremos en esta oportunidad acerca de la frigidez. Muchas mujeres experimentan problemas con la función sexual en algún momento de su vida o a veces toda su vida. Y algunas tienen dificultades durante toda la vida. La disfunción sexual femenina puede producirse en cualquier etapa de la vida. Puede darse solamente en ciertas situaciones sexuales o en todas las situaciones sexuales. La respuesta sexual implica la interacción compleja de fisiología, emoción, experiencia, creencias, estilo de vida y relaciones. La disrupción de cualquiera de estos componentes puede afectar el deseo, la excitación o la satisfacción sexual, y su tratamiento suele involucrar más de un enfoque. Así que vamos a profundizarnos en este tema, que, repito, por esta causa hay muchos hogares de problemas, ¿no? Inclusive de divorcio, inclusive de adulterio. Así que mucha atención al tema que vamos a estudiar en esta oportunidad. A lo largo de los siglos, los seres humanos hemos intentado buscar una explicación a lo que ocurre en nuestro alrededor y hemos querido entender cómo funciona nuestro cuerpo. Comprender el funcionamiento de los órganos vivos y el porqué de sus distintas partes, o sea, nuestras células, músculos, articulaciones, tendones, tienen grandes aplicaciones en nuestra vida. Por ejemplo, un mayor conocimiento de la célula especialmente cancerígenas, han sido clave para la medicina, ¿no? Antiguamente no sabíamos que era un tumor cancerígeno, ¿no? Pero conforme pasan los años, pues se va investigando y ya se va conociendo sobre las células cancerosas y el tratamiento, como ya está por ahí llegando, ¿no? Y es necesario para mejorar nuestra salud. Asimismo, saber cuál es el papel de nuestros músculos pueden ayudar en el rendimiento deportivo, en la recuperación de lesiones. Ante esta necesidad de conocimiento, nació pues la rama en la medicina que se llama fisiología. Se trata de una subdisciplina de la biología que estudia las funciones y la anatomía de los sistemas vivientes. Justamente de eso queremos estudiar sobre este tema, que va a estudiar pues el tema que estamos aprendiendo en esta oportunidad acerca de la frigidez. Esto que vamos a hablar no es de ahora, es un tema antiquísimo. Es un tema que viene pues de tiempos de la Edad Media inclusive, ¿no? Así que estudiaremos este punto, ¿no? Muy importante. A las damas que tenían frigidez, por lo tanto, repito, no llegaban al orgasmo, lo llamaban histérica. ¿Ya? Sí, lo llamaban histérica. Repito, damas que no podían llegar al orgasmo, ¿no? Lo llamaban simple y llanamente histéricas. Durante más de 25 siglos se diagnosticó como histéricas a las mujeres con síntomas tan diversos como insomnio, desfallecimiento, retención de fluidos, irritabilidad, ¿no? Para sanarla, los galenos la realizaban masajes genitales hasta alcanzar el orgasmo, pero antinatural. Entonces, a estas alturas, cuando hablamos ya acerca de este tema, pues es algo parecido, ¿no? Cuando analizamos especialmente este tema, que inclusive lo trató Platón en sus tiempos, ¿no? Una labor que no se consideraba sexual porque no había coito y porque las contradicciones médicas sobre la sexualidad de la histeria son constantes. Platón, por ejemplo, ya arrancó diciendo que el útero es un animal dentro de un animal. Y hasta el siglo XIX, o sea, por el año 1800, no se acostumbró a distinguir el útero de la vagina. Las implicaciones religiosas, ya cuando hablamos de la Edad Media, ¿no? La edad más oscura de la historia de este planeta Tierra, pues las implicaciones religiosas, políticas, sociales, que ha soportado el cuerpo femenino, lamentablemente, tampoco contribuyeron a aclarar el asunto, ¿no? Allá por el año 1600, este médico Pieter van Forest, cuando aparecen estos síntomas, nos parece necesario masajear los genitales con un dedo dentro de ella, ¿no? Empleando aceites, azucenas o algo parecido. ¿Por qué? Porque, repito, la histeria es consecuencia de la frigidez. Y la frigidez es falta de orgasmo. Toda dama que tiene este mal, lamentablemente, el carácter que tienen es irascible. Un carácter, como se dice, de perro. Siempre están renegando, gritando, no están contentos con nada. Tremendo calor, está en invierno, dice, ¿no? Todos ríen, ella llora. Todos están felices, ella está triste. O sea, por eso es ese mal que vive en su vida, ¿no? El por qué, bueno, de eso también vamos a ver, ¿no? ¿Por qué apareció esto de la frigidez? Y entonces, a consecuencia de esa frigidez, en el aspecto ya emocional, aparece esto que se llama la histeria. Y una de las maneras, en esos tiempos, te estamos hablando de mala ya por el año 1600, era prácticamente hacer un tipo de masaje genital en las damas, hasta que un orgasmo, ¿no? Y ahí como que se sentían aliviadas, ¿no? Complacidas. Entonces, pero esa no es pues la forma de arreglar ello. Galeno, ¿no? Recuerden estos médicos, Avicena, tremendos médicos de su tiempo, recomiendan esta clase de estimulación para las viudas, para las que una vida de castidad, para las religiosas con menos frecuencia, para mujeres muy jóvenes, públicas o casadas, para quien es mejor remedio la cópula con sus parejas. Entonces, esto de la frigidez no es de ahora, es antiquísimo. No, es decir, si usted se ha roto un brazo y es viuda o monja, le curarán de una forma, y si es soltera, de otra, ¿no? Tremendo concepto que tenía en esos tiempos. Terrible este menjunje de patología moral. Hubo histéricas que con los mismos síntomas fueron diagnosticadas de frigidez, de ninfomanía hubo médicos de todo pelaje. Edward Bliss, por ejemplo, abroncó a los maridos por no entender la necesidad sexual de sus esposas. Richard von Frank era reacio a permitir el placer sexual de las mujeres, incluso en el coito matrimonial, pues una mujer bien educada tiene poco deseo. Bueno, es así, lamentablemente, la historia de este mal, que no es de ahora, es antiquísimo, es antiquísimo. Hasta el siglo XIX, o sea, el año 1800, en las civilizaciones occidentales no se acostumbró a distinguir, repito, entre el útero, vagina y genitales externos. Era uno solo y punto, ¿no? Theodore Thomas comprendía perfectamente la función del clítoris, pero prevenía contra su manipulación. Ninguno quería renunciar a la confortadora idea del orgasmo de la mujer en el coito, ni poner en entredicho la pureza femenina ni el ego masculino. Como dice, pues, no se trataba de una conspiración de los médicos ni de misoginia, ¿no? Las pruebas disponibles indican que los médicos llamaban enfermedad a lo que ellos percibían mal. Así de simple. Entonces, en lo que es el matrimonio, producto del fracaso social en la producción del orgasmo femenino. Hay muchos hogares, repito, pues yo le decía, no es un tema solamente físico, ¿no? También es un tema social, porque muchos hogares donde pues se casaron supuestamente enamorados, pero el hombre no sabía que la mujer era frígida. O sea, tenía ese mal en su vida. Y con el paso de los meses o los años, separación, divorcios. Ellos vivieron un cartel donde un doctor indagaba bajo las faldas de una dama proclamando: aquí está la salud y aquí están ellos en la consulta. 30 minutos de masaje vulvar y todavía nada. Una lástima, pues la mayor velocidad de producción de orgasmo, mayor rentabilidad económica, ¿no? Así trataban a las mujeres con frigidez en esos tiempos. De hecho, las mujeres constituían el mayor mercado terapéutico en Estados Unidos. Tremendo, la 3/4 estaban faltas de salud, de acuerdo al diagnóstico médico, ¿no? Diagnóstico médico, y para ellos era una bendición porque había más plata. Según Platón, el útero es un animal dentro de un animal que se desplaza por el cuerpo. Alcanza la garganta, provoca sófocos y ahoga. Eso es la histeria. El tracto reproductivo es una ciénaga de miasmas patogénicas, yades. La aparición de componente sexual en el amor de una chica es patológico. Te estoy hablando de ya de 1800, ¿no? Los conceptos que se tenían, ¿no? Como el propio título indica, ¿no? La tecnología del orgasmo describe también la tecnología no manuales de tratar la histeria desde la antigüedad. Inventaron tantos aparatos, porque era negocio para ellos, para tratar supuestamente la histeria, consecuencia de la frigidez. Ya cuando llegamos a nuestra época, pues la cosa ha cambiado, ya el ser humano pues ha estudiado con más profundidad lo que es la anatomía, la fisiología, y al menos hoy se puede ya tratar esto de una manera más, más moral, se podría decir, porque en esos tiempos frigidez y lo que es la histeria, pues toda mujer histérica en ese tiempo le decía, no, ese sufre de la frigidez. Por lo tanto, este es su tratamiento. Así que este tema, como les decía, no es de ahora. No es de ahora. Muchas mujeres experimentan problemas con la función sexual en algún momento, ¿no? Otros lo tienen toda la vida. La palabra frigidez, no se olviden, se caracteriza por una alteración de las fases del ciclo de la respuesta sexual, que se manifiesta como disminución en la satisfacción o placer durante el coito e imposibilidad de llegar a un orgasmo. ¡Qué tremendo! Qué tremendo. Y a consecuencia de ello, no sé cómo explicarle, a ver, para que me entiendan sobre esto, de una manera. Imagínate que tú no has comido 2 o 3 días. ¿Ya? Motivos. De repente huaico y ahí tuviste como si se... atrapado pues entre el huaico y la ciudad hasta que arreglen la pista, comiendo solo pancitos, lo que hay pues, ¿no? Agüita, alguna fruta. Llegas a casa con un hambre tremendo y justo tu esposa te preparó el plato más sabroso y delicioso para ti. Ya te sientas a la mesa, tu boca está, se te hace agua la boca por el olor, el aroma, lo que está viendo tus ojos, y de repente te llaman, ¿no? Te llaman por celular, urgente, ¿no? El ingeniero te llama, dice, urgente, tienes que venir a la hora, urgente, urgente. Y caballero, pues tienes que ir. ¿Cómo quedas? ¿Cómo quedas de ese deseo, pues, tremendo que tenías de comer esa comida? ¿Cómo quedas? Frustrado, ¿sí o no? Eso es la frigidez. Eso es la falta de orgasmo. Una dama que está con su pareja, con su esposo, ¿no? Pues gozando de lo que Dios nos ha dado, que es la relación sexual, ¿no? Los besos, la caricia y todo lo que se quiera. Pero no llegar al orgasmo. Eso es la frigidez. ¿Ya? Y a consecuencia de ello, el hombre, ¿no?, que dejó de comer su plato favorito porque pues justo está para comer y nada, ¿no?, y se va renegando, ¿no?, refunfuñando, como si es, ni más ni menos. Una mujer que no llega al orgasmo, el hombre de repente ya cumplió y la mujer nada, pues queda en ese estado, su estado anímico, totalmente alterado, y ahí aparece lo que es la histeria, la histeria. Mujeres que no son complacidas con nada en su vida cotidiana. Ni por el esposo, ni por los hijos, ni por su empleada, ni su mamá, ni su papá, ni por el perro, por último. No son complacidas por ese momento que se dio en su vida, ¿no? Este trastorno conlleva el deterioro de calidad y bienestar en la vida sexual de la mujer y de pareja. A pesar de tener prevalencia entre la adultez y la vejez, puede presentarse también durante la adolescencia. En la respuesta sexual se describen 3 fases. Inicialmente, la fase de excitación, donde pues genera un aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, sensibilidad genital, hinchazón de la vulva, el clítoris, labios vaginales, lubricación, alargamiento vaginal, erección del pezón, etc., ¿no? La fase de la excitación sexual es seguida por la fase de meseta, que es la continuación de la excitación, y finaliza con el orgasmo y la resolución, donde la cavidad vaginal reduce su tamaño. Miren que todo está como si se para explotar y resulta que no explota. Toito, eso es la frigidez. Falta de orgasmo. Quedar en ese estado de ya querer comer esa comida, el ejemplo que les puse del hombre, y no poder hacerlo, así es una mujer con frigidez. Sintió todo el placer, etcétera, etcétera, pero no llegar al orgasmo. Y terminó, ¿cómo queda la mujer? Ahí se viene el mal que se llama histeria. En este sentido, el orgasmo femenino se puede definir como la sensación máxima de placer. Justamente producida por la contracción involuntaria rítmica de la musculatura pélvica uterina, originada por un periodo de estimulación, excitación. A menudo hay mujeres que no experimentan el orgasmo durante el acto sexual femenino. A este fenómeno se le llama frigidez femenina. Ahora, ¿qué es lo que desencadena esto? ¿Por qué algunas damas, no todas por cierto, pero hay muchas damas que padecen este mal, ¿no? ¿Qué factores desencadenan justamente esto de la frigidez femenina? La frigidez femenina, por cierto, es de carácter multifactorial, de manera que pueden abarcar factores biológicos, psicológicos, sociales, familiares, religiosos, tradicionales. Los principales eventos de riesgo, ¿no?, para su desarrollo incluyen enfermedades crónicas, alteraciones hormonales, depresión, ansiedad, fatiga, insatisfacción con la relación de pareja, antecedentes de maltrato físico, abusos sexuales o el uso de ciertos medicamentos, por ejemplo los antidepresivos o anticonceptivos orales. A las damas las vuelven frígidas, así que mucho cuidado con esos medicamentos. ¿Ya? O sea, detrás de la frigidez no es que la dama no quiera llegar, sino lamentablemente a nivel mental están grabados traumas de su niñez, su infancia. A nivel fisiológico, hormonas. A nivel mental, depresión, ansiedad. O sea, hay varios factores. Y sus síntomas, pues hay disminución del deseo sexual, imposibilidad de mantener la fase de excitación, deficiente respuesta ante la estimulación, dificultad recurrente para alcanzar el orgasmo, angustia, temor, excesiva preocupación durante la relación sexual con su pareja, dolor y malestar durante la estimulación y el acto sexual con su pareja. Estos son los síntomas. ¿Hay eso en tu vida, estimada dama? Bueno, pues sería bueno visitar a un especialista, ¿no? Y te puedan orientar. ¿A qué tipo de trastornos está asociado, por ejemplo, la frigidez, ¿no? De acuerdo al doctor Santiago Cedrés y a la licenciada Rosana Pombo en su artículo Disfunciones sexuales femeninas, los trastornos asociados a las disfunciones sexuales femeninas pueden clasificarse de la siguiente manera. El trastorno del deseo sexual. Este trastorno hipoactivo se caracteriza por tendencia a la evasión o rechazo de la actividad sexual, deficiencia o ausencia de fantasías sexuales y pobre respuesta frente a estimulación genital. Por lo general, el orgasmo puede limitarse a la estimulación y causar ciertas molestias o dolor. Este trastorno es usual en conflictos de pareja, en los que realizan actividad sexual por obligación, no por amor, sino por obligación, por complacencia, más no por deseo. ¿Te imaginas vivir con ese tipo de vida sexual? También por falta de deseo sexual hiperactivo, deseo persistente, constante de practicar la actividad sexual hasta el punto de interferir con tareas cotidianas. En este trastorno las conductas sexuales, los pensamientos y fantasías, pues son compulsivas. A esto se le llama ninfomanía. Otro, trastornos de aversión sexual. Consiste en el rechazo al contacto sexual genital. De este trastorno es característico el miedo, la angustia y poca concentración durante la vida sexual. Ya tiene trastornos, como ven, psicológicos. Y es cuestión, por eso les digo, de visitar especialistas y ver, ¿no?, qué está pasando. Trastorno de la excitación se caracteriza por la incapacidad de lograr un estado de excitación. Es decir, incluye problemas en respuesta de sensibilidad genital, lubricación, frente al estímulo de toda índole, intensidad y duración. No hay. Es muy frecuente asociar este trastorno generalmente con deseo sexual hipoactivo, trastorno por aversión al sexo, entre otros. El otro es trastorno del orgasmo. Es la ausencia o dificultad de conseguir un orgasmo tras una fase de respuesta de excitación sexual. Este trastorno puede estar asociado a la edad, experiencia, estimulación sexual, antecedentes de traumas o abusos. A pesar de ello, las mujeres logran con la estimulación sensaciones placenteras. Sin embargo, un porcentaje muy alto de ellas pueden desarrollar deseo sexual hipoactivo, trastorno de excitación y trastorno por aversión al sexo. También hay otros trastornos, por ejemplo, la dispareunia. Es el dolor persistente antes, durante o después del acto sexual. Puede estar asociado a una deficiencia de lubricación durante la fase. La dispareunia puede conllevar a inflamaciones e infecciones vaginales o del tracto urinario, que es la vulvitis, vaginitis, uretritis, cistitis. Es tremendo, mucho cuidado con esto. El otro es el vaginismo. Se genera por la contracción involuntaria del músculo pélvico y uterino, de tal manera que imposibilita, ¿no?, la vida sexual con su pareja. Y por cierto, hay mucho dolor y lesiones recurrentes. Esto es lo que se llama, pues, frigidez. Cuando hablamos de sus causas, ¿no?, como hemos visto, hay algo más todavía. Los problemas sexuales suelen desarrollarse cuando tus hormonas están en flujo, como después de tener un bebé, durante la menopausia, las enfermedades graves, el cáncer, la diabetes, enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos, puede contribuir a la disfunción sexual. Entre los factores a menudo interrelacionados que contribuyen a la insatisfacción, o que se llama frigidez, por ejemplo, en los factores físicos, muchas afecciones médicas, entre ellas el cáncer, insuficiencia renal, esclerosis múltiple, enfermedad cardíaca y problemas de la vejiga, pueden conducir a la frigidez. También ciertos medicamentos, entre ellos los antidepresivos, los medicamentos para la presión arterial, los antihistamínicos y los medicamentos de quimioterapia también pueden disminuir ese deseo, ¿no?, y la capacidad del cuerpo para que experimente orgasmo, frigidez. También están los factores hormonales. Los niveles de estrógeno menores tras la menopausia conducen a cambios en los tejidos genitales y la respuesta sexual. La disminución de estrógeno conduce a una reducción del flujo sanguíneo hasta la región pélvica, lo que puede generar menos sensibilidad genital y también la necesidad de más tiempo para la excitación y lograr el orgasmo. Conclusión: frigidez. El revestimiento vaginal también se adelgaza y se vuelve menos elástico, en particular si la persona no es sexualmente activa. Estos factores pueden conducir a un coito doloroso. El deseo sexual también disminuye cuando los niveles de hormona disminuyen. Estos niveles hormonales, ¿no?, del cuerpo de una dama cambian luego de dar a luz, durante la lactancia, lo cual puede conducir a la sequedad vaginal y puede afectar el deseo de mantener su vida sexual. Y el otro es el factor psicológico social. La ansiedad o depresión no tratada, por eso le decía, es bueno, si hay este mal de la frigidez, la histeria, falta de orgasmo, visita. Hay muchas damas psicólogas que puedan orientarte, ¿no? Porque imagínate, casados, y solo el que se satisface el hombre y la mujer nada, ¿no? Así no es la cosa, pues. La ansiedad o depresión no tratada puede provocar también o contribuir a la disfunción sexual femenina, al igual que el estrés a largo plazo o los antecedentes de abuso sexual. Por eso le decía, si hay esos antecedentes, está el psicólogo, los terapeutas, ¿no?, en ese campo. Las preocupaciones del embarazo y las demandas de ser una madre también pueden afectar. pero esto es pasajero, ¿no? Los conflictos de larga data con tu pareja en relación con el sexo u otro aspecto de la relación también pueden disminuir tu respuesta sexual. Imagínate adulterio, le perdonaste, vive contigo, ya tu vida no es igual, pues. Pero eso hay que cambiar. También los temas culturales y religiosos, los problemas con tu imagen físico, ¿no?, también contribuyen ahí. Hay factores de riesgo, por cierto, como en cualquier patología, depresión y ansiedad, sobre todo la histeria, a consecuencia de la frigidez. Y esto es vivir con una bomba de tiempo en la casa, porque esta dama aparentemente está tranquila, está en paz, sonriente, y de repente explota. Sí, la histeria. Es tremendo vivir con una dama en casa así, porque como sufre de frigidez, pues ese cuerpo va a estar súper tensionado, ¿no?, en cada momento. También si tienes enfermedades cardíacas y los vasos sanguíneos, ¿no?, si hay trastorno neurológico como una lesión de la médula espinal o esclerosis múltiple, trastornos ginecológicos como la atrofia vulvovaginal, infecciones, líquen escleroso, ciertos medicamentos, el estrés emocional o psicológico, en especial con respecto a la relación con la pareja, y antecedentes de abuso sexual. Eso empeora la situación, ¿no?, de la frigidez y la falta de llegar al orgasmo. Los síntomas pueden variar dependiendo del tipo de disfunción que tenga, ¿no? Poco deseo sexual, este es el tipo más común de disfunción sexual femenina, que comprende una falta de interés sexual o disposición sexual. Trastorno en la excitación, puede ser que el deseo sexual esté intacto pero que tenga dificultad para llegar al orgasmo. Trastornos orgásmicos, tiene dificultad continua o recurrente para alcanzar el orgasmo. Y de este hecho, pues las damas quedan totalmente con los ánimos alterados. Y en su vida relacional, personal, de hogar, pues problemas. Y cuando tú vas aquí al Palacio de Justicia y ves tremendas filas de carpetas, ¿no?, de folders de divorcio. ¿Sabes cuál es la causa? Incompatibilidad de caracteres. Es la mayor, el que tiene más porcentaje. Incompatibilidad de caracteres. O sea, no me comprendo. ¿Y por qué? Cuando en el fondo era sexual. La frigidez. A la vez frigidez, pues una dama es irascible, iracunda. Siempre está en ese plan, ¿no?, de buscar lío a cualquier persona, ¿no?, en el hogar, al esposo, a los hijos, a los vecinos, en ese plan. Entonces, ¿qué hombre va a aguantar ese tipo de mujer? Entonces, dicen divorcio, ¿no? Entonces, es muy bueno el conversar sobre estos temas, especialmente las damas, las madres con sus hijas. Y si tú como madre tienes estos males, pues conversa con tu esposo, visiten a una terapeuta o un terapeuta y te puedan orientar para poder arreglar esta situación. No es bueno vivir con esto en el hogar. No es bueno. Tratamiento, no se olviden. Lo primero, ir al especialista y que diagnostique si en realidad hay frigidez, ¿ya? Y si los hay, bueno, pues ya el especialista va a orientar, ¿no?, qué hacer en estos casos. A nivel físico, pues acá hay un producto que se llama Biodan, el Biodan. Muy buenísimo para regular justamente los niveles hormonales. Hemos visto que las hormonas influyen mucho también en el deseo sexual. El Biodan, que se toma 2 cucharas antes de desayuno, almuerzo y cena. Biodan. Y el otro producto, que es la levadura de cerveza y el SP-GOI. Levadura de cerveza 2 cápsulas, SP-GOI 1 cápsula. Los 2 se consume junto con desayuno, junto con almuerzo y junto con la cena. Repito, si hay este mal en tu vida, estimada dama o varón que conoces a tu esposa, no está por demás visitar a un especialista y que puedan orientarles, ¿no? Y que ese lecho pues sea algo placentero, que sea de dos, no de uno, ¿no? Porque el sexo es algo divino, es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas y es para complacerse ambos, no solamente el hombre o la mujer. Y si hay estos males, de hecho, pues la pobre dama llega, no va a llegar nunca o de vez en cuando a un orgasmo, y así no se vive. Y si no se llega al orgasmo, pues en su vida íntima, su vida relacional va a ser de discusiones y peleas. No es que ella sea así, sino por no haber habido ese desfogue que es el orgasmo, todo su cuerpo queda en a punto de explotar. Y ahí se ve pues el carácter que tiene, ¿no? Que se llama la histeria. Entonces, este mal llamada frigidez, no se olviden, se puede tratar, repito, visiten especialista que no está por demás y puedan orientarles, ¿no?, sobre este tema. Entonces no se olviden, Biodan, 2 cucharas antes de cada comida, levadura y SPGOI, 2 cápsulas de cada uno con desayuno, almuerzo y cena. Y tomen líquido, en este caso las damas, hay una planta que se llama flor blanca, 1 puñado por litro, lo hacen hervir 5 a 10 minutos, esa agüita traten de tomar para que les regule a nivel hormonal. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pequeña pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa. Uniendo a toda la familia. Tamarsil de Luz Alfa. Si usted padece de estreñimiento crónico, heces duras e insuficientes, retardo en las evacuaciones, gases putrefactos, tenga usted bastante cuidado. Estos síntomas pueden favorecer la aparición de hongos, lombrices, parásitos intestinales, nervios irritables, cólera, mal humor, cansancio, colitis, cáncer colorrectal, entre muchas enfermedades. Tamarsil de Luz Alfa le aportará a su organismo valiosos elementos naturales nutracéuticos, permitiendo así una mejor lubricación intestinal, devolviendo al organismo su normal funcionamiento y así prevenir la aparición de muchas enfermedades. Tamarsil de Luz Alfa, producto natural micelizado de acción comprobada. Productos naturales, Luz Alfa. Propóleo, extracto natural Luz Alfa. Antibiótico natural antiinflamatorio, expectorante, antibacterial, antiviral, refuerza el sistema inmunológico, indicado en las infecciones a las vías respiratorias, amigdalitis, sinusitis y faringitis. Obtenga su propóleo Luz Alfa. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Propóleo es un producto natural Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Abutín regula los triglicéridos y disminuye el colesterol malo del organismo, facilitando la circulación en general. Se puede usar en el tratamiento de la hipertensión arterial y otras alteraciones circulatorias como arteriosclerosis, trombosis,

Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias de lo que es lavado hidrocolónico con agua ozonizada, lunes, miércoles, viernes y sábado. Lo que es la desintoxicación iónica celular, la terapia de biomagnetismo y el examen de resonancia cuántica biomagnética todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y también las paltas 100% biológicas y naturales están a su disposición juntamente con el panetón integral. Sí, panetón integral de Luz Alfa. Todo esto puedes adquirirlo en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Linz. Estamos a la altura de la avenida Arenales, la cuadra 18 de Arenales. El cruce, esa intersección, es la avenida Canevaro. Busque la cuadra 498. Esto es en el distrito de Linz. Les esperamos todos los días de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien, ahora nosotros entramos a lo que son las llamadas. 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus consultas, estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. Y el tema que estamos hablando, no olvide, si pues padece de este mal, la recomendación, pues busquen un especialista, puedan orientarles, encontrar la causa y pues encontrar también la solución. En la parte física es el Biodan, no se olviden, porque es muy rico en fitohormonas, justamente para regular la función del aparato reproductor femenino. Buenas. Aló, buenos días. Bienvenida a su consulta. Sí, lo felicito, doctor, por su programa. Y usted mencionó antes, para las mujeres, flor blanca. Sí, es una plantita. Sí. No es una flor, sino es el nombre de una planta medicinal. Flor blanca se llama. Ya. Es un puñado de cuatro dedos, que cabe en cuatro dedos por 2 litros de agua. Se hace hervir unos 10 minutos, se cuela, y esa agüita tómelo durante el día. Ya, ya, muy amable. Gracias, hasta luego. Ha sido un gusto, juntamente con su Biodan, ¿no? 2 cucharas, una hora antes de los alimentos, y su agüita de flor blanca. La flor blanca es una planta medicinal, regula toda la función del aparato reproductor femenino. Muy buenísimo. Y su Biodan 2 cucharas, muy rico en hormonas, para ayudar a regular también. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Buenas. Buenas. Hola, bienvenido, su consulta. Sí, quería saber sobre qué se puede echar en esos lunares, de la edad que dice. Tipo verruguitas que salen. Así es, estimado doctor. Muy bien, anote la indicación. Gracias. Aquí en el Centro Naturista, y en cualquier Centro Naturista Luz Alfa, hay un producto que se llama aceite de eucalipto. Aceite de eucalipto. Agarras hisopo, empapas con el aceite de eucalipto, y aplicas justo en esa verruguita donde hay verruguitas de carne, cada 2 horas, cada 3 horas. Una quincena solito se desprende. Sí, solito se desprende. Pero no solamente echarlo, sino como querer echar a la raíz, ¿no? O sea, empujando, aplastando, para que el aceite penetre y, repito, eso sale. Otra de las formas es el ajos. El ajos. Para ello, si esa verruga te hallas grande, entonces la piel se pega con esparadrapo, dejando libre la verruguita. Toda la piel que está alrededor de la verruguita esa se pone esparadrapo, se cubre, y encima de la verruguita se pone un trocito pequeñito del tamaño un poquito más grandecito de la verruga, y listo. Todos los días en las noches, dos o tres semanas, se desprende solito. Muy bien, continuamos con las llamadas. 471-1898. Buenas. Buenos días, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, ¿sabe qué? Mi hermano tiene un problema en una de sus mamas, se puede decir, ¿no? Que pasa que la parte del lado derecho está más hinchado que el del izquierdo, y él cuando se palpa dice que le duele. Ya, posible el lipoma, eso es lipoma. ¿Su peso está normal o está subido? Está un poco gordito. Ah, es lipoma. Ah, eso es lipoma, no es así como a las mujeres que nos sale fibroma, tumor, eso no. No, es lipoma. En el mismo busto, se le puede decir. En el pezón. En el pezón, sí, por ahí todo inflamado, está medio rojo también. Ay, ay, ay. ¿Tiempo lo tiene recién? Él se ha dado cuenta hace como 3 meses y me dijo, y verdad, pues yo también, sí, le digo, y me hizo ver, y sí, está más hinchadito del lado derecho que del izquierdo. Y tiene también, doctor, problemas en la próstata. Yo digo, no tendrá relación, digo yo. ¿Qué edad tiene? 58 años, doctor. ¿Casado, soltero? Es soltero, doctor. ¿Pero no tiene pareja, se enamora su novia? No, doctor. Ah, ya. Ahorita no. Anote su tratamiento, doctorcito, ¿ya? Doctorcito, disculpe, otra preguntita. También le pica mucho la cabeza y se ha comprado una loción contra hongos en la cabeza y le han dicho que debe tomar esos hongos que para el ketoconazol, parecido a lo que uno toma contra cuando está con las uñas malas. Claro. Igualito le han dicho. Doctor, no, eso le va a malograr el hígado. Anote su tratamiento. Ya, doctorcito, gracias. A ver, parece bultillo que le ha salido en el pecho, en la zona del pezón. Yo le sugiero que vaya al laboratorio y que le hagan el examen, un examen, para ver si es lipoma, ¿no? O sea, otro tipo de tumor que está saliendo, ¿ya? Dos, su tratamiento para ello es el abutin y el N-col. Abutin, 2 cucharas, N-col, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. Abutin y N-col. 2, tanto para la próstata y para ese bultito que tiene en el pezón, es el Sican, 1 cucharita, y clorofila, 2 cucharas. Sican, 1 cucharita, clorofila, 2 cucharas, después de cada comida. Después de cada comida. Para la picazón del cuerpo, es el AR Plus y el Tunalin, 2 cucharas, 2 cápsulas, 10 de la mañana y 4 de la tarde. Ya, que se lave, yo le diría que se corte bien alto el cabello, que se lave bien con champú medicinal natural que se compra, hay champú de romero, hay muchos champús, que se lave con eso, y terminando, si el picazón persiste, que se eche este vinagre, el vinagre blanco. Agarra un algodón grande, lo empapa y se echa y desaparece el picazón. Claro, su alimento tiene que cambiar, pues. Pescado y atún, adiós. Nada de pescado ni atún. Frituras tampoco. Ya, porque la sangre se intoxica y por fuera pues está que sale. Y que tome 2 litros de emoliente al día. Eso sería su indicación. Continuamos. 471-1898-681-1152. 471, buenas. doctor, soy la persona que llamó hace un ratito. Doctor, mi hermano estando en esas condiciones, ¿puede ir al baño de hipertermia? ¿A la qué? Al baño de hipertermia. Sí, puede. Puede, allá, sí. Ya, doctorcito, gracias. 471-1898-681. ¿Buenas? Aló. Aló. Acércate al fono, no se te escucha. Aló. No, se te escucha lejos. No, acércate al fono, por favor. No se te escucha. 471-1898, buenas. Bueno, aló. Bienvenida a su consulta. Consulta, quisiera saber para el colesterol que tengo 250. Muy bien, anote por favor, anote. Es el abutín, 2 cucharas. Abutín, 2 cucharas. N-col, 2 cápsulas. Abutín, 2 cucharas. N-col, 2 cápsulas. Los dos juntos lo vas a tomar 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Los dos juntos, 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Evita queso, mantequilla, yeme huevo y todo tipo de frituras. Evita. Ya, porque ahí es donde se mete el colesterol y eso es peligroso para el hígado, ¿no? Termina con hígado graso. Ya, abutín y N-col, 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. Y vas a tomar tu clorofila, 2 cucharas con desayuno, 2 cucharas con almuerzo. Y va a tomar usted 2 litros de agua de emoliente por día. Lo que es cebada, linaza, yantén, emboldo, cole caballo. Y un puñadito de chanca piedra. 2 litros hace servir y con esa agua tomas tus productos. Lo que queda como agua de tiempo. Continuamos. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo. Buenas. Aló. Bienvenida a su consulta. Doctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Doctor, yo quería hacerle una consulta. Diga usted. ¿Qué cosa es el alicuya? ¿Es parásito o qué puede ser? ¿Cómo son los síntomas? ¿Y si tiene cura? Por favor, doctor, porque a un familiar le han dicho que tiene eso. Alicuya. Sí, alicuya. ¿De dónde le llama a su familia? Nosotros estamos llamando de Palpa. A ver, dime los síntomas, ¿qué es lo que tiene? Ella siente que le camina, dice que le camina adentro, no le deja tranquila cuando come, a todo momento, no le deja tranquila, dice que es un movimiento muy muy parejo, que no le deja en paz, así como le estuviera, ¿cómo se llama? Que le estuviera carcomiendo, algo así, dice ella. Pero ¿qué edad tiene? Ella tiene 60. ¿Y desde cuándo esos síntomas? Ella lo tiene, dice, tiempo, ya dice que está así, va al médico, pero dice que le dicen que no hay nada. Le dan pastillas, pero nada, doctor, dice que nada. Ahora dice que es más peor, ya le molesta, más peor. Ya. A ver, resulta que este animalito vive en el hígado de los animales. ¿Ya? Vive en el hígado de los animales. Y posiblemente, pues, en algún momento de su vida se haya contaminado, se haya contagiado. Ya, eso es lo que ha pasado. Eso está, normalmente se aloja en el hígado. Y al estar en el hígado, pues, le explico, tanto la fasciola como cualquier parásito, esa fasciola se llama, pues, lo que usted está llamando el alecuya, ¿no? Que es un parásito, pero del hígado. ¿Ya? Como ha ingresado, se ha alojado en su hígado. Y el grande problema de los parásitos, cualquier tipo, es que ellos, como nosotros, son seres vivos. Ellos comen y luego orinan y excretan. ¿Ya? Comen, orinan y defecan. Resulta que su orine y su defecación, tanto el hígado y el riñón no puede neutralizar, no puede eliminar. Y la única manera que el cuerpo tiene de eliminar esos desechos de los parásitos es a través de la piel, o sea, de los poros. Entonces, hasta que sale ese desecho, vienen los ácaros, vienen los hongos y empieza a picar el cuerpo, pues. Anote su tratamiento. Va a tomar el campuri por 24 horas. Allá en Piura que se compre en el mercado la planta que se llama ercampuri. 2 cucharas en 2 litros lo va a servir por 10 minutos. ¿Está notando? 2 cucharas por 2 litros que lo haga hervir. Y que tome 1 taza cada 24 horas. Adiós picazón, adiós fasciola. Repito. A servir y que tome 1 taza cada hora por 24 horas. No hay desayuno, ni almuerzo, ni cena. 24 horas, pura agua del campuri. Termina y se prepare una sopa de alcachofa con todo tipo de verduras, con quinoa y un choclo, no le eche papa. Un tazón con su limón, ahí rompe el ayuno de 24 horas. Y luego tiene que tomar el apiosan con el D+. Apiosan 2 cucharas. D plus 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. Y 2, va a tomar el alfa probiótico medio sobre con 2 cápsulas de alcachofa juntamente con desayuno, almuerzo y cena. Repito, apiosan D plus 2 antes de los alimentos, alfa probiótico medio sobre y 2 cápsulas de alcachofa con las comidas. Y el agua que tiene que tomar, es agua de una planta que se llama cardosanto, ¿ya? O cardo mariano también lo llaman. Es agüita que tome 1 litro al día. Nada de carnes rojas, nada de vísceras, hígado, riñón, que choncholí, que anticucho, nada. Nada de pescado ni atún, porque eso alimenta ese parásito, que es la alicuya, que es un parásito a la final, se ha metido al hígado, pues. Muy bien, eso sería su tratamiento, esperemos que se mejore. Continuamos con la llamada 471-1898, 681-1152. Muy bien, haremos una pequeña pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. F Plus de Luz Alfa presenta a usted los siguientes síntomas. Piel pálida, pelo quebradizo, se siente cansado y desanimado, experimenta fatiga al esforzarse, trastornos nerviosos, vértigos, palpitaciones, latidos del corazón y respiración más frecuentes de lo normal. Es posible que pueda estar padeciendo de anemia crónica. ¿Sabía usted que el 60% de la población infantil está con anemia y desnutrición crónica? ¿Sabía usted que la anemia es provocada por la falta de oxígeno en la sangre, hierro, proteínas, ácido fólico, piridoxina, vitamina C y vitamina B12? Es tiempo de usar F Plus de Luz Alfa, suplemento nutricional de acción comprobada contra el déficit de los glóbulos rojos y la hemoglobina. El mejor suplemento nutricional que contribuirá a mejorar su salud para el tratamiento o prevención de la anemia de tipo ferropénica, perniciosa o megaloblástica al perder sangre por infecciones, parásitos o hemorroides. F Plus de Luz Alfa.

bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Continuamos con las llamadas 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro 498, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Lo que es la terapia del lavado hidrocolónico con agua ozonizada, lunes, miércoles, viernes y sábado. Y lo que es la terapia de la desintoxicación iónica celular, la terapia de biomagnetismo y lo que es el examen de resonancia cuántica biomagnética es todos los días, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Por cierto, también están las paltas biológicas 100% naturales. Están a su disposición juntamente con el panetón natural, panetones integrales de Luz Alfa. Todo esto en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Les esperamos. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Buenas. Aló. Cuatro, siete, uno, 1898. Buenas. Buenos días, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, a mí todas las noches me duele a la parte de atrás, no sé si es pantorrilla, los gemelos, donde lo llaman, doctor. Ya. Demasiado, no puedo estirarme, toda la noche me duele y hasta los pies. Esa parte me duele más, doctor, no sé a qué se debe, los dos pies. Y en eso estoy, claro que me fui al doctor, pero me restaron medicina, así es el dolor, pero no me calma con eso, ni tampoco lo estoy tomando, doctor, no sé. Por favor, usted quisiera que me dé algo. ¿Te has hecho examen para saber qué enfermedad tienes? Sí, doctor, año pasado, ya un año, neuropatía me dijeron, pero yo no sé qué es neuropatía. Ya, muy bien. Anote su tratamiento. Ya, gracias, doctor, por la radio y le escucho. Muy bien. Va a tomar usted lo que es Sican, una cucharita, clorofila, dos cucharas. Sican, una cucharita, clorofila, dos cucharas. Eso lo toma después de cada comida. También va a tomar usted lo que es el colágeno, se llama Colabit, una cucharita con desayuno, almuerzo y cena. Colabit, una cucharita con desayuno, almuerzo y cena. Y a nivel externo te vas a frotar con masagel. Masagel es una frotación. Te frotas bien toda la pantorrilla y te vendas. Ya, te vendas. Eso es solamente en las noches. Evita lo que es grasas, frituras. Evita lo que es las carnes rojas, res, carnero, chancho y todo ello. Eso sería tu indicación. Esperemos que te mejores. Continuamos con las llamadas. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles. 471-1898 o 681-1152. pueden hacer sus llamadas. Y no olvide las consultas en la avenida Canevaro todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Buenas. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida a su consulta. Mire, yo tengo un nieto que tiene 15 años, doctor, pero él se ha puesto a hacer ejercicio, se ha ido al... ¿cómo se llama esto? Donde hacen ejercicio, doctor, y se ha comprado unas pesas y ahora está muy mal con la cadera y la columna. Yo no sé a qué edad se puede que haga ejercicio y él parece que ahora... ¿Qué puede tomar, doctor? ¿Qué puedo hacer, por favor? Gracias. ¿Qué edad tiene? 15 años, doctor, 15. Ya. Es que a los 15 años todavía no es para hacer fuerza, es para atletismo. Para correr hasta que se estire. Una vez que se estira, a partir de los 18 ya pues gimnasio, ¿no? Para agarrar músculo. Ha hecho mal, pues faltó orientación. Ahí donde hacen gimnasio debieron orientarle. Él todavía no está para hacer pesas o esos ejercicios, ¿no?, de musculatura. Es para crecer. Para él es atletismo, natación, básquet. Va a tener que llevarle a un quiropráctico porque parece que había un estirón, mal movimiento de lo que ha hecho, porque es muy chiquillo, pues. Quiropraxia, búsquele un huesero, un quiropráctico que le alinee la columna y si se queja mucho, pues sáquele rayos X para ver qué está mal ahí. A nivel de luz alfa, dale lo que es este, el Colavit, que es colágeno, una cucharita con las comidas. Colavit, una cucharita con las comidas y para dormir, masajel por fuera, le frotas toda la zona adolorida. Ya, si se queja, o sea, el dolor muy, muy intenso, caballero, tienen que sacarle rayos X y buscar un quiropráctico para que le alinee alguna vértebra, hueso, tendón que esté movido. Continuamos con las llamadas, 472-3110, 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación. Y número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas, Canevaro 498 en el distrito de Lince. Buenas. Buenas, ¿con los alfa? Sí, bienvenida a su consulta. ¿Aló? Sí, haga su consulta. Ya, buenas. Mi mamá tiene artrosis en la rodilla y quisiera saber qué puede tomar. ¿Qué edad tiene? Tiene 76. Ya, anote la indicación. Va a tomar el AR Plus y el Tunalin. AR Plus 2 cápsulas, Tunalin 2 cucharas, una hora antes de los alimentos. AR Plus y Tunalin. Y el otro producto para regenerar el cartílago dañado es el Colavit, que es colágeno de luz alfa. Colavit, una cucharita con desayuno, almuerzo y cena. Y por fuera, frotación, masajel, le frotas para dormir todos los días. Que evite gaseosas, carnes rojas, frituras, en lo posible. Muy bien, nosotros llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de un tema llamada frigidez. Rígides, ¿no? Lo que es una disfunción femenina en la cual pues hay falta de orgasmo, en conclusión, es la frigidez. Y también lo que es, a consecuencia de ello, pues tenemos lo que es la histeria, ¿no? Un carácter irascible en las damas. Hay que cuidar ello. Tratamiento es el Biodan, dos cucharas con las comidas, para regular toda la función hormonal y pueda regularse ello. Y también lo que es la levadura de cerveza, dos cápsulas, SPGO y una cápsula, junto con desayuno, almuerzo y cena. Si de acuerdo al tema que hemos hablado tienes este mal, ¿no?, la recomendación que te daría, visita al especialista y te puedan orientar. A nombre de Producto Natural Luz Alfa, producto natural que sí funciona, y quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima.